Me muevo en esta triste realidad, donde los farsantes rompen tu tranquilidad. Alguna se mete en mi mente de forma indecente, me joda las espaldas, tu muerte veré, convéncete. Rompo oídos con temazos bien construidos, a políticos corruptos el dinero les ha vencido. País podrido por el lado en que lo mires, gente drogándose en aceras ya muy tristes. Me suena chiste eso de juventud rebelde, lo dicen muchas putas y luego se agachan y se pierden. Mi rap desvela secretos ocultados por tus padres, niñas chupando pollas por rayas, es lamentable. Traficantes pensando en su jodido dinero, lo gastarán en follar con sus pintas de pordiosero. Remuevo la mierda y con eso te cabreas, me da igual que en Jesucristo tú ya creas. Morirás por tus pecados aunque seas ateo, el Badú es un circo, por ahí a veces flirteo. Realidad y fantasía. Hasta el fin de mis días, oscuras frases saldrán para que te despidas. El rap que uso te pone de los nervios, no canto para vender, solo suelto estos proverbios. Soy la rata que todo el mundo quiere aplastar, soy al que envidian y el que te va a delatar. Traidores escondidos en sus máscaras baratas, Fis con cojones aquí lo redacta. Me da igual morir por todo lo que creo, lucharé con vosotros si pisas mi terreno. El amor es una mierda, lo sentí y sufrí, una persona que a lo mejor quizás llorí, pero eso da idea de sus actos de venganza, pero empezasteis vosotros, está desnivelada la balanza. Mi rap os alcanza y lanza frases certeras, venme a pegar, me da igual te reventaré en la acera. Quien me joda lo lleva claro, ser más directos para poder reventaros. Quiero que salga mi diablo y explote y cagarme, hijos de puta, sin que lo noten. La vida te la joden personas envidiosas, personas que solo saben comer bolsas. Yo las comía pero no me parecía a ellos, en mí había bondad, por eso aquí lo desvelo. La realidad y fantasía existe actualmente, yo ya paso de ser condescendiente. He sido bueno y me han tomado el pelo, ahora que salga mi bestia, ahora debéis saberlo.